Hilando voces. Hilando voces, tejiendo historias en San Roque. Hilando voces. Bienvenidos y bienvenidas a Hilando Voces. En el programa de hoy nos sumergiremos en un tema apasionante, por el misterio que conjura y los miles de interrogantes que suscita. Este es la observación del cielo y la estrecha relación con el desarrollo cultural de las sociedades, especialmente de aquellas que descubrieron que todo estaba interrelacionado y que miraron cómo las fases de la luna tienen que ver con el crecimiento de las cosechas y de las mareas, o cómo las estrellas pueden marcar el camino para el viaje, e incluso creer que un grupo de astros reunidos puede marcar el destino humano. Ya sea por misticismo o por razones científicas, la necesidad de explicar qué hay más allá de lo que vemos ha sido una cuestión recurrente. Aún hoy, cuando observamos el cielo, tenemos historias, mitos y símbolos alrededor de este sencillo acto. Escuchemos. Bueno, nos encontramos con el señor Norberto Zapata y él nos va a compartir algunas de las respuestas con el tema de los astros, de cómo ellos afectan nuestra agricultura. Don Norberto, cuéntenos, usted suele mirar el cielo, ¿qué relación tiene usted con los astros para su vida? Muy bien. La relación con los astros es una relación muy afectuosa, porque si bien hay astros que perjudican, hay otros que benefician al ser humano y al mismo planeta Tierra. Nos damos de cuenta los beneficios que presta el Sol, un astro rey, porque él da energía a las plantas, que nos ayuda a hacer los cambios físico-químicos del agua, del sólido, líquido y gaseoso. Esos grandes cambios nos permite el Sol, igualmente que el crecimiento de las plantas, la germinación de las semillas, la polinización de las plantas y la extracción, la alimentación de las abejas, que está en el polen de las plantas. La luna está muy presente en nuestra vida y en una de ellas se manifiesta en la influencia tan grande que tiene en la producción y la calidad de los cultivos, ya que puede estimular o retrasar la germinación. En realidad, la relación con los astros, como yo la conozco y desde mi historia familiar, podría decir que es siempre anecdótica, o así la vi yo, hasta que creo que crecí y entendí que esas cosas que me parecían a mí inventos de mi mamá, pues eran importantes y tomaban fuerza y tomaban, digamos, otro sentido en mi vida. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando estábamos muy pequeños, entonces mi mamá, de acuerdo con las fases de la luna, tomaba la decisión para cortarnos el cabello, por decir algo, ¿cierto? Entonces, si la luna estaba en creciente, no nos podíamos hilar porque el cabello se nos iba a poner feo. O lo mismo pasaba cuando ella tenía su jardín, que era un jardín hermoso, y siempre se fijaba en las fases de la luna para sembrar, para trasplantar, para cortar o para sacar hijitos, como lo llamaba ella. Y ahorita, pues a estas alturas de la vida, la verdad, lo que siento es mucha nostalgia porque no aprendí esa parte, pues, como tan estricta que ella manejaba. Lo único que sé es que el cabello no me lo puedo cortar en creciente y eso es casi como una especie como de costumbre aprendida o heredada, que en realidad me parece muy bonita aún. Sabemos que en el tiempo pasado las tierras eran vírgenes. No han sido talados los bosques. Entonces el campesino sabía que las creencias del 19 de marzo, que era maíz para llenar el zarzo, porque el suelo abundaba, En agosto, veranillo, hay un verano de 15 de 20 días, ya la atraviesa. Entonces comenzamos a talar los bosques, a sembrar rápido y a recolectar cosechas. Pero los suelos, a través de las quemas, porque al tumbar el bosque hay que quemar para poder sembrar. Y al hacer esa práctica, comenzamos a desgastar el suelo, a acabar con los microorganismos que tiene el suelo, y se le pierden las defensas al suelo, como cuando uno está sin vitaminas, que elevan las defensas. Bueno, entonces comenzó a retroceder el suelo y comenzó a haber una destrucción de la capa de ozono, que es la que protege la tierra y la vegetación, y ya viene el desequilibrio ambiental, lluvia a cualquier momento y verano a cualquier momento. Ya se desconoce cuándo es verano y cuándo es invierno, debido a esas prácticas, porque como los árboles establecían un equilibrio de lluvia y verano, al ir mermando los árboles, la vegetación, a través de esas prácticas, entonces se va acabando el equilibrio ambiental y va aumentando el calentamiento global. Mi gusto por observar el cielo creo que es heredado por la pasión que tenía mi madre por la luna. Siempre para ella la luna fue una obsesión y mantenía muy presente las fases de la luna, sus cambios. Siempre que había luna llena, eso le generaba una gran emoción. Entonces, a partir de ahí fue como que nació mi gusto, pues, por observar el cielo. Ya después, cuando estaba como adolescente, entré en contacto con unas separatas de, pues, unos apartes de los almanaques mundiales que correspondían a la astronomía, y ahí conocí como las fotos astronómicas tomadas por estas sondas espaciales que se enviaron en la época de los 70s, y ya así fue, pues, como una pasión para mí, la astronomía. Tengo para decirle que en el universo observamos unas estrellas que a veces se juntan, se forman como cometas y se desplazan rápidamente y le permiten a uno recibir un mensaje. O hay cambio de tiempo o clima, verano o invierno. Eso es una forma de manifestarse el universo con uno. Sabemos que la luna es el espejo del sol, que durante un mes tiene dos cambios: la luna menguante y la luna creciente. Cuando la luna empieza a crecer, son 15 días que está creciendo, y en esos 15 días uno ve cómo la luna crece más hermosa. Cuando es tiempo de invierno, en el cambio de luna, o sea, cuarta creciente, si hay invierno, ella es verano en el cambio de tiempo. Y si estamos en verano, en el cambio de luna se viene el invierno, se vienen lluvias. Entonces eso nos indica lo que son los cambios de la luna. Cuando llega la menguante, es un periodo muy bueno para la agricultura, debido a que las plantas tienen menos afectación por las plagas y enfermedades, y hay un crecimiento más de los tubérculos y de las semillas. Eso hace que la luna nos ayuda en este proceso. Cuando la luna se pierde, la luna se pierde al terminar la menguante, se pierde, y los antiguos tenían una creencia de que la luna bajaba a bañarse al mar por 3 días y luego aparecía nuevamente cuando viene la nueva creciente. Esas son las fases de la luna: 2 semanas de creciente y 2 semanas de menguante. Suelo mirar el cielo. Es relajante, es emocionante, es perfección. Es la forma en que Dios nos dice diariamente que estamos vivos. Vivos. Es la forma en que le damos gracias a la vida por existir. Verlo de día es ver la magnitud de sus colores, las aves y sus plumas planeando en tan maravilloso lugar. Verlo de noche es experimentar el milagro de la perfección por medio de las estrellas, las galaxias, los planetas y su espectacular brillo. Creo en las fases lunares y creo que influye en el comportamiento de los seres y que estamos conectados al universo con cada forma y figura que en él se presente. Pienso que los signos zodiacales sí nos rigen y que muchos comportamientos dependen de la fecha de nacimiento y de cómo los astros se ubican. En este estudio de la posición de los astros y de su movimiento, entonces los antiguos reflejaron sus creencias, sus héroes, los eventos importantes, dándole nombres a las estrellas y agrupándolas, observando, pues, y como proyectando en ellas figuras míticas, deidades, etcétera, etcétera. Entonces de ahí nacieron las constelaciones. Viene lo que es la agricultura moderna, con un nombre muy, muy sencillo, que es la agricultura muy tecnificada, pero usando agroquímicos, que esos agroquímicos aceleran la producción, pero acaban los suelos porque acaba con microorganismos. Ya utilizan unos fungicidas que son malos para la salud del ser humano y se vuelven cancerígenas al consumir alimentos producidos con estos agroquímicos. Debido a eso, vemos que se ha influido mucho la mano del hombre. De hecho, el primer afectador del medio ambiente hemos sido nosotros los hombres. Primero, por desconocimiento, y segundo, por ambiciosos también. Eso hace que nuestra tierra se vaya afectando, que es nuestra madre. Considerar la existencia de otros mundos era pues como en parte una búsqueda personal, como de saber cuál era mi posición, mi lugar en el mundo. Y eso llevó pues al fin a enamorarme profundamente de la Tierra y de la naturaleza, porque ningún lugar en el sistema solar que conozcamos es tan maravilloso y tan especial como la Tierra. Desde hace millones y miles de años, el ser humano ha tenido en cuenta mucho la influencia, por ejemplo, del Sol, de la Luna y otros astros para realizar sus distintas tareas, tareas domésticas, tareas agrícolas e incluso todavía se conserva, digamos que tarea de tipo personal. Entonces, por ejemplo, tradicionalmente las influencias lunares se limitaban a unas pocas reglas generales. Por ejemplo, para las plantas, cuyo objetivo final era obtener frutos, entonces se sembraba o se hacía la plantación en la fase de luna llena. Se decía que ese era el mejor momento para que ese tipo de plantas tuvieran un buen desarrollo, un buen crecimiento. Entonces, por ejemplo, cuando, pues esto pasaba porque se asociaba mucho a la fertilidad. También, por ejemplo, si se deseaba sembrar plantas donde el predominio vegetal son las hojas, como por ejemplo las lechugas, dice que la siembra se efectuaba mejor en luna nueva. Y, por ejemplo, para sembrar plantas que son de tipo como de raíz y lo que son los tubérculos, como las zanahorias, ¿cierto?, las papas, la yuca, entonces se sembraba, era en o con luna menguante. Nosotros podemos producir actualmente en poca tierra, tecnicamente y sin atar al medio ambiente, utilizando abonos orgánicos producidos en el propio medio donde vive. De esta manera disminuimos el impacto en sobre la tierra y mermamos el cultivo en la ampliación de la frontera agrícola, que la frontera agrícola debe estar limitada y no ser desplazada por maquinaria y por latifundistas, que también estrechan la vegetación y van cultivando en ganadería. La ganadería extensiva afecta también el medio ambiente, debido a que el estiércol del ganado en excesivo va produciendo contaminación atmosférica y de ahí vamos acabando con nuestra tierra, nuestro aire, nuestra atmósfera y lo que es la capa de ozono. Es un riesgo que estamos viviendo latentemente y se hace por los pequeños productores que somos desplazados a las laderas por los grandes ganaderos. Entonces nosotros como productores en las laderas y vamos acabando con las montañas, con las aguas, los animales, y ahí va la destrucción del planeta Tierra. Nosotros heredamos pues en la actualidad de básicamente pues como de los griegos, de los romanos, algunos nombres, muchos nombres de estrellas son árabes, porque ellos también fueron grandes astrónomos. Y por ejemplo de los babilonios heredamos el zodiaco, que el zodiaco es un grupo especial de constelaciones, porque son las constelaciones a través de las cuales el sol transita. Imaginándose uno de nuevo el cielo como un globo terráqueo, digamos que el sol no pasa por todas las constelaciones, sino que él pasa por una franja que es como la que estuviera comprendida como entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, una banda en el cielo, y a través de esa banda es que el sol hace su tránsito a lo largo del año. En las diferentes fases lunares se tiene o se tenía la creencia de sembrar diferentes tipos de plantas, dependiendo la planta, así lo asociaban a una fase lunar. Ahora, han realizado muchas observaciones sobre las influencias que muestran estas fases lunares y, por ejemplo, dice que en la luna nueva, dice que con poca intensidad de luz en el cielo nocturno, se dice que la planta acumula más agua y se estimula su desarrollo foliar. Entonces es un periodo ideal para preparar la tierra, para sembrar o trasplantar plantas. Yo soy muy creyente en los astros, porque los astros nos han enseñado de que unos prestan un beneficio, otros prestan otro beneficio, ya que nos damos de cuenta que en unos astros hay agua, en otros hay calor, en nosotros hay iluminación, y eso hace que el universo sea perfecto, y nosotros somos un microbio frente al universo. Siendo planeta Tierra, somos un microbio ante el universo. Hay quienes buscan la vida en otro planeta. Esa es mi apreciación. Y yo pienso que hay que reflexionar sobre esto. Dios no nos castiga a nosotros, nosotros no nos castigamos. Porque entre Dios y la ciencia, Dios es la misma ciencia. Entre Dios y la ciencia, Dios es la misma ciencia. El zodiaco está asociado pues como con la astrología actualmente. Y están los signos zodiacales, que todos tienen más o menos una duración de un mes, y el signo zodiacal de una persona lo determina la fecha, pues en esa fecha, en qué constelación se encontraba el sol. Pero ese zodiaco fue creado hace como 3.000 años antes de Cristo, es decir, hace como 5.000 años, y han ocurrido cambios, pues. Y lo otro es que las constelaciones no tienen la misma extensión. Hay constelaciones que son muy grandes, como por ejemplo Virgo, y hay constelaciones que son muy pequeñas, como por ejemplo Cáncer o Libra. Entonces el Sol no se demora el mismo tiempo transitando a través de todas las constelaciones. Y resulta pues que esa idea que nos venden de la duración como mensual de los signos zodiacales es completamente errada. Porque por ejemplo, el Sol transita solo por una parte de Escorpio y ese tránsito le toma 6 días. Y es digamos que la constelación por la que se demora menos tiempo pasando. En cambio hay otras constelaciones que se demora muchísimo tiempo. Y también están como corridas las fechas. Por ejemplo, que recuerde, el tránsito del Sol por Escorpio es como entre el 23 y el 29 de noviembre. Y por ejemplo, yo nací el 25 de noviembre y supuestamente de acuerdo al zodiaco tradicional yo soy Sagitario, pero en realidad el sol estaba en Escorpio. Entonces, esta idea pues del zodiaco y cómo está planteado es completamente errada. También se dice que, por ejemplo, hay un momento en donde que es la luna creciente. Se dice que la savia, ¿cierto? La savia sube hacia arriba y estimula las partes aéreas de las plantas, como las hojas, y sobre todo propicia la formación de las flores. Entonces, este es el momento ideal para sembrar lo que son árboles frutales. Entonces, esto va relacionado con lo que sería otra fase lunar. Entonces, podemos ver que para cada tipo de planta utilizan una fase lunar. Bueno, yo vengo de familia que tiene campesinos, ¿cierto? Mi abuelo es campesino, mi papá fue campesino y todos tenían muchos mitos. Incluso lo siguen teniendo mi abuelo. Para hacer una siembra se fijan en la luna, para cortar un árbol se fijan en la luna. Tienen muy en cuenta esa parte. Bueno, ahora si hablamos de un mito, ya en la parte como personal de la familia, el mito que más recuerdo es el mito para uno cortarse el cabello. ¿En qué momento de la luna uno se corta el cabello para que este se crezca, cierto? Te crezca y se te ponga más bonito, por decirlo así. Bueno, según mi familia, la fase más apropiada es la fase de luna llena. Según la mitología griega, los griegos fueron grandes astrónomos y pasaban mucho tiempo estudiando el cielo. Nombraban estrellas, constelaciones. Y hay un mito muy bonito que tiene dos versiones relacionadas con Hércules. Dice que el dios Hermes, mensajero de los dioses, llevó al niño a donde era mientras ella dormía y lo puso en su pecho para que él amamantara de su leche divina. Pero al despertar y descubrir a Heracles, la diosa lo retira bruscamente y la leche sigue manando, esparciéndose por el universo y dando origen así a la Vía Láctea. La astronomía y la astrología pues están relacionadas, digamos que nacieron conjuntamente, por decirlo de alguna manera. Pero la astronomía es el estudio de las propiedades físicas, químicas y de los cambios pues en los cuerpos celestes, mientras que la astrología se preocupa por el estudio del movimiento y la posición de los astros en el cielo, que esto en la antigüedad tenía mucha relevancia porque hay una correspondencia entre las ocurrencias de eventos celestes con la ocurrencia de fenómenos en la Tierra. Porque hay una serie de periodicidades y la Tierra hace parte de ese sistema. Por ejemplo, conocer los ciclos de los astros, sobre todo los planetas, el Sol, la Luna, lleva a conocer la ocurrencia y la periodicidad de sucesos en la Tierra. Por ejemplo, épocas de sequía, épocas de lluvia. Entonces, ¿qué época es propicia para la siembra, para la cosecha, etcétera, etcétera? Entonces, en cuanto a esto, la astrología tenía relevancia, pues. Entonces, los antiguos fueron unos grandes estudiosos de los cielos, porque en gran medida es lo que nos da una noción del transcurso del tiempo, del paso del tiempo. Entonces, el estudiar estas periodicidades para poder hacer predicciones era de gran importancia. Que la astrología ya después, cuando empezó a tratar de encontrar una correlación entre los astros y los destinos humanos, ya ahí pues como que se empezó a volver un poco esotérica y dejó de ser como una ciencia, y ya hoy en día pues la astrología es más una pseudociencia que una ciencia como tal. Quiero compartirles entonces una lectura relacionada con las fases de la luna y lo que tiene que ver en cuanto a la siembra de los cultivos. Los agricultores conocen la influencia que la luna tiene sobre los cultivos, por lo que tradicionalmente la han utilizado en su beneficio para sacar un mayor rendimiento a su producción. Tienen en cuenta en qué fase lunar deben de llevarse a cabo las labores agrícolas de siempre, trasplante, poda y cosecha, siempre en función de lo que sea. Los rayos lunares penetran a través del suelo, de ahí su influencia en la germinación y el crecimiento de las plantas. No tengo ninguna relación tipo espiritual o algo profundo sobre los astros. Simplemente soy capaz de admirar su belleza. El único problema es que actualmente tanta contaminación luminosa hace que sea difícil verlos. Por eso siempre es agradable salir a lugares más rurales, porque ahí se pueden apreciar más y siempre es una vista agradable de ver. Según la posición que tenga la luna entre la Tierra y el Sol, podemos diferenciar cuatro fases lunares. Una de las fases, luna llena. En esta fase, la savia está en la parte aérea de la planta, por lo que aumenta su crecimiento de follaje y en altura, pero hay poco crecimiento de raíces. Es el momento de mayor movimiento interno de agua y savia. Es un momento idóneo para cosechar hortalizas de hoja, trabajar la tierra y hacer trasplantes, ya que las plantas crecen muy rápido en este periodo. Otra fase es el cuarto menguante. Podemos distinguir esta fase porque es la que la luna tiene forma de C. En este periodo, la intensidad de los rayos lunares empieza a reducirse y la savia está situada sobre todo en las raíces. Es un buen momento para podar, injertar y sembrar hortalizas de hoja, raíz, tallo y fruto, así como semillas de germinación lenta. También es adecuado para el trasplante, porque las raíces crecen rápido y con vigor, y para aplicar y combatir plagas y enfermedades. Las plantas recién sembradas o trasplantadas en este momento tienen una adaptación más rápida y fácil. En cambio, como la cantidad de luz es limitada, el crecimiento de los cultivos y el follaje es lento y puede llegar a estancarse. Las plantas tienen menos vitalidad. Cuando la luna está en su fase de luna nueva, es el momento en que menos rayos lunares hay, por lo que es un periodo de reposo y de adaptación. El crecimiento del sistema radicular y el follaje es lento en esta fase lunar, que es apropiada para adaptar las plantas al medio sin que ésta sufra ningún daño. También es un buen momento para retirar las hierbas indeseadas que puedan crecer en los cultivos para podar y comenzar a abonar. Las plantas se adaptan con facilidad a los cambios en este periodo, apropiado para la siembra de semillas de germinación rápido. Cuando la luna está en su estado de cuarto creciente, podemos distinguir esta fase porque la luna tiene forma de D. La savia está principalmente en la parte aérea de la planta. La cantidad de rayos lunares va en aumento y las plantas se desarrollan poco a poco, equilibradamente, lo que es beneficioso para el crecimiento de tanto follaje como de raíz. También es un buen periodo para hacer podas que vigoricen a la planta, pero debe evitarse los esquejes. Yo considero que todas estas características de cada una de las fases lunares tienen mucho que ver para la siembra de buenos cultivos. Podemos escuchar que algunas personas hacen comentarios como: no, yo siembro en cualquier tiempo, lo importante es tener buena mano, mantener la matica abonada, mantenerla desherbadita. Pero los estudios han demostrado que las fases lunares tienen mucho que ver para un buen cultivo. Gracias a todas las personas que hicieron parte de la realización de este programa. Seguiremos en la búsqueda de nuevas reflexiones, historias y de voces que iremos hilando. Les dejamos con un nuevo cuento en la voz de Samara Ramírez. Hasta pronto. Hola, soy Samara Ramírez y desde luego les contaré el siguiente cuento. El dinosaurio y el dragón. Había una vez un dinosaurio mejor amigo de un dragón. Vivían en una isla donde era muy rara. Se llamaba Isla Fósil, era raro el nombre, pero era espectacular el lugar. Tenía bonitas lagunas. Tenía muchos tipos de animales muy raros. Uno de ellos era un estegosaurio, T-Rex y dragones, muchos dragones. Hasta que el amigo dragón se fue a otro lugar. Un día el dinosaurio tenía una pelota con un número. Él se preguntaba para qué era eso y resulta que era un juguete de dragón. De repente apareció un grupo de dragones. «Danos eso ahora», dijeron ellos. «¿Es de ustedes?», respondió el dinosaurio. «No, pero danos eso ahora, es que es muy valioso», le dijeron al grupo. «Lo siento, pero no es suyo, no se los entregaré porque puede que aparezca el dueño», dijo el dinosaurio. «¿A las buenas o a las malas, pues?», lo amenazaron. «No, voy a entregarles esto, le pertenece a alguien», dijo el dinosaurio. «Bueno, entonces a las malas», y le escupieron fuego. El dinosaurio cerró los ojos pensando que sería su fin. Pero en ese mismo momento llegó su amigo dragón y lo salvó del fuego. El dinosaurio abrió los ojos y lo vio a ese dragón. «Muchas gracias por salvarme, mejor amigo. Mucho tiempo sin vernos», dijo el dinosaurio muy feliz. «De nada. Y sí, mucho tiempo sin vernos, pero decidí mudarme otra vez acá. Y creo que eso es mío», dijo el dragón. «Ah, bueno. Entonces, ¿esta pelota es tuya?». «Sí». «Ah, bueno, entonces te lo doy». También después de eso se volvieron amigos inseparables. Y nunca más el dragón y el dinosaurio se mudaron a otro lugar, porque podría haber peligro. Y fin. Hilando Voces.